fíame 10 pesos, que el destino travieso me coloca bien lejos de aquí. Mañana es que me muevo y tomo el tren lechero a una provincia nueva para mí. Un amigo distante, escritor y comediante, me pide que le vaya a musicar la letra de su drama, y aquí voy con buenas ganas de ayudar. Avisa a quien tú sabes y dile que la llave se la dejo donde suele estar. A ver si acaso acude y se le va la nube en lo que vuelvo de mi laboral. La única amargura que me llevo a la aventura es esta majadera incomprensión. Ve y dile que por eso cuando me marché era un beso en mi canción.